Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. La Reta, un programa donde podrás disfrutar charlas con invitados apasionados del fútbol y los videojuegos. La Reta, conocerás sus opiniones y anécdotas. Acompaña a Ulises Caballero todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet. La Reta, las voces del juego. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, estamos iniciando su programa. Sean bienvenidos al programa de La Reta, las voces del juego. Y los saluda Ulises Caballero. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM La Voladora Radio, nuestra casa, aquí en sus instalaciones en Amecameca, Centro, Estado de México. Y bueno, les comparto los contactos en cabina para que hagamos contacto. El WhatsApp es 5540261814. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También tenemos teléfono en cabina que es 5979-785252. Y tenemos nuestra página de internet www.lavoladora.org. Sean parte de esta grandiosa comunidad, colegas, y únanse a nuestras redes. Mándenos mensajes por WhatsApp o llámenos a cabina por si quieren realizar alguna sugerencia o alguna pregunta a nuestro querido invitado. Así que iniciamos nuestro programa del día de hoy. Colegas, tenemos el placer de compartir micrófonos con nuestro queridísimo Laredo. Laredo es un CEO, yo le digo CEO del Club Dragima Esports, un club, como lo dice, esports de videojuegos, que tiene diferentes categorías como fútbol, FC, Street Fighter, Fatal Fury y algunos más juegos que tienen ahí varios integrantes de esta de este grandioso club. Y José Laredo pues tiene muchos años en este ámbito y pues me ha invitado también a participar como administrador de la categoría mobile en eFootball, este videojuego muy, muy interesante, muy entretenido. Y pues bueno, ahí estamos. Gracias a Altair, a nuestro querido también administrador de allá de la categoría móvil de fútbol, fue que conocí a nuestro querido José Laredo. ¿Cómo te encuentras, José Laredo? José Laredo, todo bien, muchas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias por la invitación aquí, todo perfecto. Bueno, me gustaría que compartas un poquito de ti para que te conozca el auditorio, así que son tuyos los micrófonos. Muchas gracias, pues sí, pues mucho gusto para todos. Mi nombre es José Laredo. Ajá. Pues me dedico a, más que nada, estamos en el mundo competitivo, en el mundo gaming, con el club eSports Dragima. Uh-huh. Tenemos ahí, pues, soy el fundador y el CEO del equipo. Ajá. Y pues básicamente, en el mundo gaming, pues más que nada me dedico a organizar y administrar lo que es el equipo y también en el apartado competitivo dirigiendo como DT algunos equipos y pues también como jugador. Perfecto. También en el tema de organizar torneos y demás, pues también estamos ahí activos tanto en la comunidad de Fighting League y del fútbol virtual. Perfecto. Bueno, colegas, pues vamos a entrar al mundo digital para conocer el proyecto de Dragima Esports y vamos a nuestra primera sección, Frecuencia Gaming. Frecuencia Gaming, entrevistas, noticias, reseñas y lanzamientos. Avancemos al siguiente nivel. Frecuencia Gaming. Colegas, vamos a conocer el proyecto de nuestro querido José Laredo. Y son tuyos los micrófonos, José. Háblanos desde los inicios de este gran proyecto. Claro que sí, tenemos, bueno, los inicios. Básicamente iniciamos jugando lo que es el PES, Pro Evolution Soccer, en su modalidad de 11 versus 11. Ok. Cuando descubrimos esta modalidad, buscando competencias y buscando competir, pues un grupo de, así que de amigos nos juntamos, nos organizamos y empezamos a estructurar el equipo para, pues, para poder competir en las primeras ligas que aparecían ahí en ese entonces. Entonces digamos que fueron los orígenes. Y de ahí, pues, conforme se fue desarrollando los torneos, empezamos a estructurarnos un poquito más, a participar en más ligas, se abrieron más comunidades y pues nos permitió tener también más actividad. Y antes pues era obviamente por el puro hobby, ¿no? El puro el deseo de estar en la competencia y jugando. Como te decía, pues era un grupo de amigos, pero ya después se fue como que más organizando de mejor manera, con torneos ya, con premiaciones y demás. Y pues fue como fuimos desarrollando pues todo este mundo ya competitivo. Empezamos a ganar algunas ligas, tanto en México, luego también en ligas que se organizaban a nivel latinoamericano, de la misma manera. Y pues de ahí, ese fue el origen, y de ahí pues poco a poco a desarrollarse, ¿verdad?, en las demás divisiones, como lo fue termina PES. Bueno, ya eso sí, ya un poquito más rápido, pero termina PES, llega a lo que es eFootball, nos quita esta modalidad de 11 versus 11 y empezamos a partir a desarrollar otros equipos ya para otros juegos, ¿no? También de fútbol, como lo fue el FIFA, que ahora es FC. Y de ahí también empezamos con la rama de buscar otros horizontes, porque teníamos ya jugadores en la mira en el mundo de los juegos de pelea. Y también empezamos a abrir divisiones ahí, en Street Fighter 6, ahora ya también en Fatal Fury. Entonces ya, hemos estado haciendo una estructura en cuanto a juegos de peleas y de fútbol virtual. Okay. El cual también ya integramos ahora a Rematch. Es otro juego ahí de fútbol un poquito más futurista. Sí. Y bueno, pues eso fue ahí más o menos así muy grandes rasgos de cómo iniciamos jugando PES. Okay. Ahora que ya pues tenemos una gran comunidad y jugando pues tanto diferentes juegos de fútbol virtual y de juegos de pelea. Perfecto. Entonces el inicio de Dragima fue realmente un club de PES, de Pro Evolution en la categoría, bueno, en la modalidad 11 contra 11. Y ya después se fue. Correcto. Fue transformándose, evolucionó a un club eSports, ¿no? Correcto. Ok, ¿algunos de los jugadores que jugaban en ese momento en ese club están actualmente activos en el club? Algunos sí. No la mayoría, okay. Muchos de hecho ya se retiraron de jugar. Okay. Ya son más casuales. Pero okay. Sí, algunos todavía estamos ahí vigentes. Son muy pocos, ¿verdad?, de los que iniciamos, pero sin embargo, dentro de la comunidad permanecen en el club. Okay. Pero ya, sí, no, ya ha evolucionado tanto el club, ya tenemos, como tenemos ya 10 años, mi querido Ulises, sí, claro. Ya te imaginarás, ¿no? En 10 años han pasado muchas cosas, y sí, muy pocos de los, ahora sí que de los fundadores, de los que iniciaron, aún están, pero ya son muy, muy pocos. Muy contados. Pero pues, sí. Fueron ese origen de Dragima, que realmente pues no era un club eSports, sino era simplemente un club digital, vamos, y de ahí ya desaparece esta grandiosa modalidad de 11 contra 11 y se les ocurre esta idea. Bueno, vamos a continuar hablando del proyecto de Dragima Esports después de una pausa y en un momento regresamos. Estás escuchando La Reta con Ulises Caballero. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Reta, las voces del pueblo. Colegas, estamos de regreso en su programa La Reta, las voces del juego. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM La Voladora Radio. Les saluda Ulises Caballero y les comparto los contactos en cabina para que tengamos ese contacto con nuestros radioescuchas. El WhatsApp es 55 40 26 18 14. El teléfono es 59 79 78 52 52. También contamos con Facebook, Xtrax e Instagram como La Voladora Radio. Y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Colega, sean parte de esta grandiosa comunidad. Y pues bueno, colegas, vamos a conversar un poquito de algunas noticias. Tuvo un inconveniente nuestro invitado, así que vamos a hablar un poco de la grandiosa aplicación de nuestro querido colega ZK. Es eFootball News, la pueden descargar para cualquier sistema Android. Y vamos a hablar un poco de qué es pues FC27 ya está en proceso, ya oficializó que están trabajando en un cambio importante de tecnología para llevar más realismo a la próxima entrega de su juego de fútbol FC27. La apuesta se llama Project Assist y al menos sobre el papel busca mejorar de forma directa lo que vemos y sentimos. En cancha, animaciones físicas y reacciones de los jugadores. Esto es por Hypermotion a una nueva etapa. Si sigues la saga desde hace años, seguramente recuerdas Hypermotion, una tecnología que se presentó como revolucionaria cuando se debutó en la versión para PlayStation 5. La promesa era clara: animaciones más naturales, mejor captura de movimiento y una mejora en las físicas. En la práctica, muchos jugadores sintieron que el resultado fue irregular. Algunas animaciones funcionaban bien, pero otras se veían rotas y la física del balón no siempre fue tan consistente como en entregas anteriores. De acuerdo con la información compartida por la comunidad en Ex Legion Loterama, Project Assist se apoya en una captura y construcción avanzada para replicar el fútbol real con mayor precisión. 12 cámaras 4K instaladas en 36 estadios reales para escanear acciones y movimientos durante el juego. Captura de partidos profesionales, cada fin de semana con recreación en 3D en tiempo real, integración con el motor Frostbite para trasladar esas jugadas al entorno del videojuego. Objetivo declarado: menos animaciones pregrabadas y movimientos que parezcan más a lo que pasa en la vida real. La idea suena fuerte. Si el sistema logra traducir mejor la forma en que corren, frenan y giran y chocan los futbolistas, podríamos ver una mejora clara en la fluidez del gameplay y en la credibilidad de las jugadas. Aún así, vale recordar lo que pasó con Hypermotion. Una buena promesa no siempre se traduce en una ejecución perfecta, sobre todo en modos donde el juego suele estresarse, como Ultimate Team, o cuando convienen estilos de gameplay para arcade competitivo frente a opciones de simulación. Según lo mencionado, Project Assist no estaría disponible en FC26 y su debut sería en FC27, con una ventana probable de lanzamiento alrededor del septiembre del 2026. De aquí los próximos meses, es probable que aparezcan más filtraciones y avances oficiales. En resumen, Project Assist pinta como el intento más ambicioso de EA por modernizar cómo se mueven y reaccionan los jugadores de FC27. Falta ver el resultado final, pero si cumple una parte de lo prometido, podría ser uno de los cambios más notorios en la saga en estos años. Pues bueno, colegas, ahí está una pequeña nota de nuestro querido AZK. Lo estaremos disfrutando en el próximo FC27. Pues vamos a esperar y estar más al pendiente de su grandiosa aplicación para que nos tenga al tanto. Vamos a hablar de las novedades del 29 de marzo de eFootball. Y recuerden, colegas, esta información la estamos obteniendo gracias a eFootball News, esta aplicación de nuestro querido AZK. Y bueno, llegó un nuevo pack de cartas épicas con el que sobresalen Frank Ribéry y Gennaro Gattuso, además del debut de Cristian Carambeu como carta especial del 30 aniversario. Sorteo para la comunidad. Si te gustan los juegos de fútbol, este canal te premia tu pasión. Al llegar a los 10.800 suscriptores, podrás ganar una tarjeta de regalo para PlayStation, Xbox, Nintendo, PC o Google Play. Para participar, suscríbanse, colegas, al canal de nuestro querido colega Football News. Hablando de las cartas épicas, Frank Ribéry tiene una media de 104. Puede jugar como extremo derecho, izquierdo, segundo delantero, media punta y mediocampista. Por izquierda destaca con 92 en velocidad, 91 en aceleración, 96 en potencia de tiro, 94 en equilibrio, 96 en regate, 96 en conservación del balón, 92 en paso raso, 92 en pase bombeado y 85 en definición. Es un conjunto de un revulsivo muy útil para tu equipo. Bueno, vamos a hablar de Gennaro Gattuso. Tiene media máxima de 103, resalta por su aporte defensivo y físico, 91 en velocidad, 94 en resistencia, 98 en actitud defensiva, 99 en compromiso defensivo, 96 en entrada y 99 en agresividad. Una opción sólida para la parte baja del medio campo. Está interesante esta carta, colegas, de Gennaro Gattuso. De hecho, me sorprende el 91 de velocidad. Es alto. Bueno, vamos a hablar de esta carta del 30 aniversario de Cristian Carambeu. Es con una media máxima de 103. Aporta un recorrido y disparo con 91 en velocidad, 91 en aceleración, 93 en potencia de tiro, 95 en resistencia y 90 en conservación del balón. Útil como mediocampista lateral, aunque podrían existir mejores opciones en el mercado. Bueno, hablando de los eventos, el Tour National Teams, puedes ganar 1000 puntos de fútbol, una ficha de posición y un contrato designado de 5 estrellas. National Team Evento de Desafío. Puedes obtener 3 fichas de habilidad y 50 monedas de fútbol. Y bueno, esas son las noticias que tenemos hasta el momento de lo que trae actualmente eFootball el 29 de marzo. Es lo más actualizado. Y bueno, vamos a ojear un poco más de qué nos puede estar ofreciendo. Bueno, vamos a hablar un poco de Persona 4. Revival presente en el Xbox. Bueno, si eres fan de la saga Persona, esta información te interesa. En las últimas horas ha surgido un rumor que apunta a que Persona 4 Revival podría mostrarse en el próximo evento de Xbox Partner Preview, generando emoción, pero también muchas dudas. Todo comenzó con una publicación en redes sociales donde un usuario compartió un GIF relacionado con Persona acompañado del mensaje "It's time", es tiempo, ¿no? Lo curioso fue la respuesta de la cuenta oficial de Xbox, que contestó: "We are ready", bueno, ¿estás listo? ¿O están listos? Este intercambio desató teorías entre fans, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre un posible anuncio del esperado remake de una nueva versión de Persona 4. Sin embargo, la respuesta fue eliminada poco después, lo que aumentó aún más misterio. ¿Qué significa que borraran estos mensajes, colegas? Pues hay 2 escenarios. La pista real podría tratarse de un adelanto accidental de algo que sí veremos en el evento, o fue un error del community manager. La respuesta pudo ser malinterpretada y se eliminó para evitar falsas expectativas. Por ahora, colegas, no hay confirmación oficial, solamente rumores. Lo que sí sabemos del evento, que será programado para el 26 de marzo, incluirá anuncios de compañías como Sega, además de novedades para Xbox Game Pass, estrenos de trailers y próximos juegos. Entre lo confirmado, destaca un nuevo proyecto de Ryuga Gotoku Studio, conocidos por la saga de Yakuza. Sin embargo, no hay mención directa de Atlus ni de la persona en la información ni de persona en información oficial. Si bien existe la probabilidad, la realidad es que no hay indicios sólidos que aseguren de su aparición. El rumor se basa únicamente en una interacción en redes, ya que fue eliminada. Además, el historial reciente de anuncios de Persona sugiere que Atlus suele guardar sus revelaciones para eventos más grandes o momentos clave. Por ahora, lo mejor es mantener las expectativas bajo control. La aparición de Persona 4 Revival en el evento de Xbox es posible, pero poco probable con la información actual. Pues bueno, colegas, no sabemos si llegará a ser cierta esta información, pero bueno, estaremos al pendiente de ello. Ya saben, estén al pendiente también de las aplicaciones de nuestro querido redes sociales de nuestro querido Aztaca, que es eFootball News, para conocer más información detallada y conocer toda la información. Vamos a hablar un poquito más de la actualidad de los videojuegos, ¿no? Vamos a hablar del primer vistazo de la segunda temporada de Blue Box. Este fin de semana se liberó el primer teaser de la segunda temporada de Blue Box, y si eres fan del anime o del manga, viene con varias señales claras. La producción se mantiene sólida, en el romance avanza y se asoma una posible tercera en discordia. El avance dura aproximadamente 1 minuto, pero logra enganchar con imágenes y diálogos que colocan frente a Taiki Chinatsu Senpai. La sensación es que la historia se prepara para dar un paso de muchos que esperan desde la primera temporada, que por fin digan lo que sienten. Y bueno, colegas, la animación es de calidad, luce a nivel de la primera temporada. El diseño presenta muy poca variación, lo que ayuda a mantener la identidad visual que ya conocemos. Si en la primera temporada una parte importante del drama giró en torno de Gina, este teaser sugiere que ahora el arco se conectará más directamente con Chinatsu, y hay una escena especialmente reveladora en la que Taiki le pide hablar a solas y todo apunta a que está a punto de confesarle lo que siente. Justo antes de cerrar el teaser aparece una nueva chica presentada como alguien que podría complicar el camino para que la relación de Taiki y Chinatsu avance sin tropiezos. Entre otras palabras, se viene tensión romántica. Según lo que se venía comentando, Blue Box, temporada 2, está prevista para octubre del 2026 y será exclusiva para Netflix. Así que para verla en su estreno necesitamos acceso a esta plataforma, colegas. Lo mejor del avance es la promesa de que la serie no se quedará estancada en el típico tira y afloja romántico. Si el teaser cumple lo que sugiere, veremos decisiones claras y un desarrollo más directo sin alargar de más la confusión. Bueno, colegas, ahí está una opción a los colegas que les guste el anime. Y pues ya saben que también nos gusta el anime. Y vamos a hablar un poco de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Presenta un nuevo modo. Konami soltó un modo competitivo nuevo que se siente agarras y juegas. Eliges personaje, entras al PvP con un mazo temático y armado. Y de paso puedes desbloquear hasta nuevos decks de personajes sin pagar. El duelo de deck de personajes, la desgracia que puedes meterte al PvP sin clavarte primero en construir un mazo desde cero. Entras, escoges a tu duelista y te avientas un deck que va muy en su estilo. Estos decks de personajes vienen con cartas seleccionadas y habilidades fijas ligadas a cada duelista. O sea, no es un mazo random, es un paquete pensado para que el personaje se sienta como debe. Y ojo, no se queden solo con el PvP. También los puedes usar en el PvE, lo cual está buenísimo para practicar combos y entender la idea del deck sin presión. Cada duelo en esta modalidad te puede dejar orbes de respeto. O sea, respect orbs. Básicamente solo la moneda del modo. Y se ganan según cómo te vaya en la partida. Luego de los canjeas en cambia carta por cartas, otros ítems. Así que sí conviene echar unas cuantas partidas para farmear. Y si te gusta tunear mazos, aquí hay progresión. Cambias orbes de respeto para una estrella de grado para subir de nivel del deck del personaje. Entre más grado tengas, más flexibilidad te dan para reemplazar cartas del mazo. Hasta 5 cambios dependiendo del grado. Lo suficiente para ajustar tu estilo sin romper el concepto del personaje. ¿Qué decks de personajes podemos conseguir? De arranque el modo llega con 9 opciones. Mezclada de Duel Monsters, GX, 5DS y Zexal. Es Yami Yugi, Seto Kaiba, Yoei Weller, Yaden Yuki, Sane Turesdale, Yusei Fundo, Jack Atlas, Yuma y Astral. Yenginal es Shark Castle. ¿Cómo desbloquean cada deck de personajes? Sale una misión permanente que se completa en automático cuando consigues al duelista correspondiente. Si ya lo tienes, prácticamente es reclamar y listo. Y si no, ya tienes un pretexto perfecto para ir por ese personaje. En resumen, este modo va directo al punto de decks temáticos listos para pelear. Recompensas por rendimiento y progresión que te deja ajustar el mazo sin perder la identidad del personaje. Si te da flojera entrar al PvP, por el tema de armar deck, este es un buen lugar para empezar. Pues bueno, colegas, ahí está una recomendación más de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y pues bueno, seguimos esperando a nuestro querido José Laredo. Tuvo ahí un pequeño contratiempo, pero pues no se preocupen. Vamos a seguir hablando un poquito de más videojuegos. Y como lo estábamos comentando, colegas, también estamos en buscando jugadores para la categoría móvil de eFootball en el Club Dragima eSports categoría móvil. Colegas, sigan nuestras redes sociales. Ahí nos pueden encontrar como Dragima eSports. Está en todo, en Twitch, en X, en Facebook, en YouTube. Y nada más se juega el fútbol. También tenemos, como lo había comentado, Street Fighter, Fatal Fury, lo que había comentado nuestro querido presidente, Rematch, FC y fútbol. Y es tanto chicas como chicos. No sé si ya me escuchas ahí, Laredo. Pero bueno, y actualmente tenemos participación en duelos en eFootball categoría móvil, 2 contra 2, 3 contra 3 y 1 contra 1. Y pues estamos teniendo un buen progreso en diferentes torneos. Muchas gracias a Jesús Hernández, a Ivette, a Jackie, esta chica que nos está acompañando, una gran gamer, una gran jugadora de fútbol, también juega Call of Duty. Un saludo hasta Ciudad Juárez, nuestra administradora, y a nuestro querido Altair, que también nos está apoyando. Un saludo allá hasta Chiapas, y pues a su servidor, que también ahí estamos apoyando ahí en las convocatorias. No sé si ya me escuchas, José Laredo. Sí, claro, listo. Ah, bueno, hay una. Bueno, ya estamos de regreso. Hablamos un poquito de videojuegos y de la estructura de administración de la categoría móvil. Pero me gustaría que nos compartieras de quién fue la idea. Ya habíamos platicado que después de que se termina este ciclo de PES y pues se termina la modalidad de 11 contra 11, pues se tienen que adaptar a eFootball. ¿Y cómo llega este giro de ya no ser un equipo solamente 11 contra 11, crear un club eSports? Bueno, más básicamente ya también por la experiencia que teníamos, la verdad, teníamos muy grandes jugadores también en el nivel individual, o digamos en la modalidad de uno versus uno. Ajá. Porque al final del día, pese a que nuestra modalidad de competencia era el 11 versus 11, nunca dejamos de jugar el 1 versus 1. Okay. De hecho, era parte de los entrenamientos también, okay, tener un conocimiento general para jugar 1 versus 1 y después dar el salto al 11 versus 11. Okay. Y la verdad que dentro del equipo había muy buenos jugadores en esta modalidad. Entonces, cuando se pierde el 11 versus 11, pues bueno, dijimos, pues vamos a aprovechar un poquito entonces la otra modalidad. Y de alguna manera, pese a que nos cerró puertas y nos quitó como que lo que más disfrutábamos, ¿no? Pero al mismo tiempo nos abrió como que esta puerta de oportunidad a enfocarnos un poquito más en esta otra modalidad, y esto permitió también ver más una especie de competitivo más diferente, ¿no? La verdad es que son dos comunidades muy diferentes, o eran, se podría decir en ese entonces, la comunidad que jugaba el 11 versus 11 y la comunidad que simplemente jugaba 1 versus 1. Okay. Al raíz de que ya no cierran puertas, pues ya esto lo ampliamos un poquito más y se hizo como que al mismo tiempo una estructuración más de eSports, más bien, ¿no? Porque al final del día, aunque nos gustaba mucho el 11 versus 11, pues ya era un torneo sí amplio, pero al final del día como de nicho, ¿no? Y más del PES, ¿no? Más de nicho. Sí. ahora sí que para los amantes, ¿no? Del juego, desde que crecimos con él. Pero pues era de nicho. Entonces ya con esta cerrada de puertas llegó la idea también de voltear a ver, ahora sí que a la competencia, ¿no? Del PES, uh-huh. que era el FC, para seguir jugando el Clubes Pro, que se llama ya, que también es el 11 versus 11. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, con el eFootball, pues empezamos a hacer otras dinámicas, también estaba el cooperativo, y eso permitió, creo yo, que fue la apertura de organizarlo de una mejor manera. Empezaron incluso a llegar marcas, incluso desde ese momento, a querer ver qué había por ahí. Uh-huh. Y es que yo empiezo a hacer ya un trabajo de estructural, ya con roles definidos, ya con apoyo en una administración, y ampliar, como ya había comentado, ampliar a otros juegos. Uh-huh. Y a la postre, pues ya con tanta organización, pues ya lo hicimos más profesional. En varios sentidos, en el sentido competitivo, pero también en el sentido como marca, ¿no? Que es la que ahorita estamos también trabajando. Hemos tenido apoyo de algunos patrocinadores en su momento. Hemos tenido también incluso un apoyo de algunas instituciones. Mm-hmm. Seguimos ahí en ese ámbito ya un poquito más profesional, ¿no? Y pues la idea es consolidarlo al final del día, al final consolidarlo totalmente, ampliando lo que es la marca, ampliando lo que es el proyecto a la comunidad, ofreciendo herramientas necesarias para todos los competidores y para todo aquel que quiera aprender o emprender en el mundo eSports. Muy interesante, mi querido Laredo. De hecho, esta idea que inició simplemente pues por un entretenimiento, ¿no? Por jugar, se juntaban los amigos como si fuera pues un equipo del barrio para ir a jugar ahí a la liga local. Y mira, ya lleva 10 años este proyecto y sigue en proceso, sigue avanzando. Está más avante que nunca. Y pues no sé si llegaste a pensar que este resultado iba a estar a la fecha, ¿no? Que ibas a tener 10 años de éxitos. Pues la verdad, no como tal, la verdad, Ulises, no como tal. Digo, siempre he buscado y me enfoco en tratar de hacer las cosas bien. Uh-huh. Y más porque, claro, no es para mí solo, ¿no? O sea, es todo un equipo, toda una comunidad. Compartimos uh-huh. tantos momentos. Ajá. Uh-huh. Que ya uno siente esta responsabilidad. Entonces, pero la verdad que al final, como quiera, o sea, que sí se trabaja en serio, sí. se invierte tiempo a esto. Sí. Como lo dices tú, o sea, la verdad se hace por gusto, por hobby. Es la verdad, o sea, se hace primero por gusto, por un hobby, por un pasatiempo. Pero tan es así que se va uno responsabilizando y te comprometiendo. Que lo vuelves casi ya hasta un trabajo, ¿no? Sí. Y claro. Pero no esperaba yo como tal tanto crecimiento, siéndote sincero. O sea, yo ahora veo y veo atrás, ¿no? Cuando iniciamos ahora, pues es una comunidad ya muy grande. Sí. Tenemos muchos equipos competitivos en diferentes juegos, en donde en cada equipo hay bastantes personajes que aportan el equipo, que defienden la camiseta, que son, lo dicen y lo expresan en las redes sociales, son orgullosos de estar en el club, que aportan también a veces algunos, incluso con alguna iniciativa de premiar, de regalar algo, de aportar. O sea, hay un sinfín de cosas en el ámbito interno, ¿no? Como comunidad lo digo. Uh-huh. Y que al mismo tiempo pues algunas marcas se hayan fijado en nosotros, ¿no? O sea, en su momento, como quiera, a lo mejor no sin tanto auge y como tal un patrocinador hecho y derecho, pero sí que se han fijado en nosotros, ¿no? Como en su momento Gaming Asset, Valka Sports, bueno. o en su momento también fue un restaurante de sushi, algo bien chistoso ahí nos pasó. Bueno, este, mi querido José Lara. Pero bueno, sí, sí, fue. Vamos a ir a un pequeño corte. Sí, sí. Y en un momento continuamos con la conversación de los patrocinadores de nuestro querido Dragon Sports. Estás escuchando La Reta con Ulises Caballero. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Reta, las voces del pueblo. Bien. Bueno, colegas, ya estamos de regreso para el último bloque de su programa La Reta. En un momento regresamos. Ya saben que hubo un pequeño lapso donde se nos fue nuestro José Laredo, pero ya está de vuelta. Iniciamos este último bloque. Y mi querido José Laredo, háblanos un poquito de la estructura a detalle. Por ejemplo, ¿quién maneja cada categoría? Y pues son tuyos los micrófonos. Ok, Ulises, sí, claro que sí. Pues mira, como te comentaba, nos ha tocado estructurar todo, ¿no? Y organizarlo de mejor manera para que todos nuestros equipos pues salgan mejor preparados. A la manera que ahorita tenemos, es más, bueno, pues tenemos incluso ya un organigrama en el cual por cada equipo o por cada división hay un líder que denominamos como un director. Uh-huh. Por ejemplo, pues tenemos para el equipo de eFootball Mobile, vamos a iniciar ahora sí que con... contigo, mi Ulises, tenemos un director, ¿no? El que tiene la máxima autoridad para esta división, el director del fútbol mobile, que bueno, por ejemplo, pues aquí obviamente estamos contigo, que es mi querido Ulises Caballero, que es el que se encarga de esta división, y a su vez, él mismo pues tiene ahí un apoyo, ¿no? De algunos, coordinadores extra que lo ayudan a tener, ya sea para la dirección y coordinación de torneos, algunos para un reclutamiento de jugadores y demás, ¿no? Entonces también se hace un equipo dentro del equipo de eFootball Mobile, un equipo administrativo, ¿no? Un equipo técnico. Ajá. De manera que sea funcional, y la verdad que ha salido muy bien este equipo de eFootball Mobile bajo tu cargo. Entonces, de esa manera ya se vuelve más funcional, hay una forma de apoyarse entre todos, y pues bueno, ese es en cuanto a eFootball Mobile. De la misma manera, pues ya un poquito replicando lo demás, pues para los demás juegos como Rematch, que es otro juego de fútbol, también está el director de Rematch, en este caso Jaxer, también con su equipo administrativo, reclutador, un entrenador, un capitán. Y de esta manera pues va funcionando, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que organizar competencias, entrenamientos, las convocatorias, igual pues el tema de estratégico y demás. O sea, es un sinfín, tanto la manera competitiva como la administrativa. Okay. Entonces se requiere de un equipo de varias personas. También lo que es el eFootball consolas, Ahí, por ejemplo, como ya no estamos compitiendo tanto como competíamos antes, ¿no? Como te decía, el 11 versus 11, pues ahí ya nada más yo mismo soy el que sigue dirigiendo ahí solo, digamos, porque ya no es tanta ya se mueven solos ellos, o sea, compiten en algunos torneos y demás, y de repente pues yo nada más organizo. Uh-huh. Igual, FC, para no dejar ningún lado, en el FC ahí sí ya funjo como director técnico, lo que hacía antes en el PES, uh-huh, pues ahora lo estoy replicando en el FIFA, en el FC 26, con esta misma modalidad, ¿no? Okay. Aquí también me hago de un equipo, de un cuerpo técnico, ¿no? Por así decirlo, de un líder que me ayuda en la defensa, de un segundo DT también que va a ayudar a lo que es el esquema de una plantilla B. Entonces, porque este es lo más nuevo, de hecho, el equipo que más ahorita vamos a tratar de sacar adelante. Entonces, se está trabajando. Y lo demás, que como ya es otra modalidad, lo que son los fighting games, ya ves que ahí ya no es un juego colectivo como tal, uh-huh, ya son peleas individuales, se desarrolla de diferente forma, pero ahí también contamos con una dirección administrativa, tenemos a dos directores incluso ahí para los dos juegos, Manu Campachi y Cocano, que funcionan como los directores de la división del fighting. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienen que coordinar torneos, checar lo que es el seguimiento de todos los jugadores en las ligas y torneos donde están jugando, y pues ver algunas necesidades ahí que se necesiten para el equipo. Básicamente ese también se mueve un poquito solo en cuanto a jugadores, pero pues tienen todo nuestro total seguimiento y apoyo. Y a su vez, pues ya con todo esto, a manera de ya club, ¿no? Pues yo funjo también como el CEO, uh-huh, y pues me encargo de tratar de que la marca pues siga evolucionando, siga manejándose, que se sigan respetando todos los lineamientos que tenemos en el club, ¿no? Nuestra filosofía, nuestros valores, los objetivos, la misión que tenemos también, misión, visión, y obviamente con todo el equipo de directores que nos respaldan para organizarlo. A su vez, cada quien tiene su rol, incluso tenemos un director de marca que justamente nos ayuda a todo lo que es el desarrollo de plataforma, uh-huh, que también nos apoyamos mucho ahí, y bueno, los demás temas de redes sociales, el tema de la negociación también con marcas, tenemos nuestro promotor. Entonces ya es una especie de evolución que tenemos ahí en la estructura conforme lo que se va necesitando en un club eSports. Sí, como lo decías, muy profesional, se escucha, se ve y se lee muy, muy profesional. Estaba también comentando las redes sociales del club. No sé si nos puedas apoyar con comentarlas nuevamente para que algunos interesados que soliciten unirse al club puedan ver cómo está el desarrollo, cómo entrar, cómo disfrutar los juegos, porque también se transmite, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues tenemos estamos en lo que es Facebook, como Dragima eSports. Ajá. En Instagram igual, dragima.esports, en Twitter, ¿no? O bueno, perdón, en X, de igual manera, Dragima eSports. También tenemos un canal de WhatsApp. Uh-huh. Y ya para temas de videos y transmisiones, estamos en YouTube como Dragima eSports, Twitch, dragima-esports, y en TikTok también, dragima.esports. Muy bien, excelente, mi querido José Laredo. Colegas, pues ahí están las redes sociales de nuestro grandioso club para que puedan unirse, y no nada más unirse, sino seguir las transmisiones. ¿Qué horarios son las que están transmitiendo algún evento o los partidos, mi querido José Laredo? Mira, los horarios un poquito podían variar, pero generalmente son de entre 8 a 9 o 10 de la noche. Uh-huh. Más o menos ese margen es el que mantenemos. Uh-huh. Y pues con una duración entre hora y media a 2 horas, ¿no? Sí, también tenemos transmisiones en vivo. Generalmente los eventos más, digamos, ya con nuestros casters y de una manera pues ya más agradable al público, para que conozca, tanto vea la competencia como al mismo tiempo pues la viva a través de nuestros casters. Estos generalmente los hacemos viernes o sábados. Uh-huh. En un horario de las 9 de la noche, hora centro de México. Ahí previamente avisamos, ¿no? Y pues también nos pueden acompañar prácticamente de lunes a jueves en nuestras sesiones que tenemos ya como, digamos, más cuando tenemos algún partido y demás, no tanto con casters, sino para que vean un poquito más de cerca cómo se viven algunos partidos. También lo pueden hacer ahí entre lunes a jueves. A veces se transmite y fútbol, a veces FC o rematch. Excelente, mi querido José Laredo. Pues bueno, José Laredo, te agradezco mucho. Ya estamos terminando este grandioso programa de La Reta, Las Voces del Juego. Y me gustaría que des tus redes sociales para ya finalizar el programa. Sí, claro, con mucho gusto. Pues en Facebook me pueden encontrar como José Laredo, en Instagram laredo.9, en X09Laredo09, y bueno, pues ahí me pueden estar ubicando si necesitan alguna información. También por ahí compartimos a veces cositas del club. Okay. Y listos, pues. De igual manera, también tenemos nuestra página web, todavía no se abre completamente. Uh-huh. Pero pues le pueden dar un poquito de una vista ahí al conteo y ver más o menos de qué va a tratar. Es dragima.gg. Excelente. Dragima.gg. Perfecto. Bueno, colegas, él fue nuestro querido segundo invitado en este programa de La Reta. Nos veremos el próximo miércoles para otro programa en Las Voces del Juego. Y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias por tu preferencia. Acompáñanos el próximo miércoles para más fútbol y videojuegos. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como La Reta. ¿Te perdiste el programa o quieres escucharlo otra vez? Descarga nuestro podcast en lavoladora.org. La Reta. La Reta, un programa donde podrás disfrutar charlas con invitados apasionados del fútbol y los videojuegos. La Reta. Conocerás sus opiniones y anécdotas. Acompaña a Ulises Caballero todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet. La Reta, las voces del juego. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.